Radio Ubrique con el carnaval. Minutos tan solo para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a entrar ya pues nuevamente en el ámbito del carnaval, pero lo vamos a hacer pues abordando el programa de actos que se va a desarrollar en nuestra localidad con motivo de la celebración este fin de semana del carnaval. En concreto, pues tenemos un fin de semana fuerte, importante en el carnaval de Ubrique, porque es el fin de semana del pregón y de la choriza. Los dos citas que se darán la mano la jornada de mañana sábado para inaugurar lo que es la fiesta del carnaval oficialmente en nuestra localidad. Nos vamos a centrar ahora mismo en la choriza. Ya hablamos con el pregonero y comentamos todo lo que se podía comentar en torno al pregón de carnaval, pregón a cargo de David Benítez, y ahora vamos a quedarnos con la choriza, con esta fiesta gastronómica, como decíamos, tradicional y además participativa de nuestro carnaval. Vamos a hacerlo informándoles de la misma a través de los distintos protagonistas y de los distintos puntos de reparto oficial de chorizo establecido en esas tres localidades. La calle Ronda, la zona de la Torre y también el carril a través de la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1. Con cada uno de esos puntos nos vamos a trasladar ahora para conocer precisamente esos detalles que se están ultimando, ese trabajo que se está llevando a cabo para celebrar mañana sábado la choriza. Vamos a comenzar nuestro recorrido por la calle Ronda. Allí ya saben que va a encargarse de repartir el chorizo y de colocar sus estructuras, su barra, la Asociación Peña Toro del Gallumbo. Vamos a contar con Andrés Domínguez, tesorero de este colectivo, para conocer los detalles de ese punto de reparto en la choriza. Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues yo imagino que desde la asociación, desde el colectivo a la que representa, estaréis trabajando para ofrecer lo que es ese punto de reparto de la calle Ronda. Lo que es lo más especial, ¿no?, para toda la afición del carnaval, ¿no?, ofrece ese punto de reparto importante también en lo que es la choriza. Pues sí, ¿no?, ya llevamos varios días entre de que recogimos el chorizo y entre unas cosas y otras, pues haciendo los preparativos, ¿no?, para mañana, ¿no?, para tenerlo todo listo y ofrecer nuestro servicio, que para ello estaremos, ¿no? Cuéntanos, porque la estructura, lo que es la barra, yo imagino que aún todavía no está colocada. ¿Cuándo no sé si ya la estáis montando, si la montáis esta tarde, mañana por la mañana? ¿Cómo se hace? No, nosotros lo que es el montaje de toda la estructura lo haremos mañana por la mañana. Quedaremos sobre las 7 de la mañana todo el grupo y empezaremos el montaje. Pero desde varios días atrás hemos alquilado un salón cerca de nuestro sitio, porque si no es imposible, ¿no?, para meter los botelleros, que vaya la bebida ya enfriando, tener sitio para realizar el chorizo, todos los preparativos y estemos todos en un sitio amplio y podamos tenerlo casi todo a mano, ¿no? Claro, en realidad, hay que montar una estructura importante, hay que además también organizar el trabajo una vez que se abre la barra, ¿no?, para toda la afición y son muchísimas personas, imagino, las que participan en la realización de la choriza. Sí, porque entre nosotros somos un grupo amplio, algunos no pueden por temas de trabajo, otros por otros temas personales, pero en definitiva, nos juntamos unas 20-30 personas. En total, para organizar todo lo que es el punto de la calle Ronda de la choriza, pero luego detrás de la barra sois menos, ¿no? Hombre, detrás de la barra habrá momentos que habremos más, otros nos iremos turnando, ¿no?, según como también esté la zona, si hará falta más, si hará falta menos, y también que, aunque sea poquito, que también disfrutemos de ese día, ¿no? Claro, en cierto modo, ¿no?, pues intentar ir turnando para que también los demás, claro, puedan disfrutar de la choriza. Andrés, desde tu experiencia personal, ¿cómo habías vivido la choriza hasta que comenzaste a trabajarla para el Gallumbo? Bueno, yo la había vivido como cualquier ciudadano de Ubrique, ¿no? Yendo por los distintos puntos, primero yendo al pregón y después yendo por los distintos puntos, como ahora vemos la mayoría del pueblo. Pero claro, una cosa es vivirla y otra cosa es trabajarla, ¿no? No tiene nada que ver. Claro. ¿Te gustaba a ti el carnaval? Bueno, y te gustan, imagino. Hombre, sí. Yo siempre no he estado muy vinculado a ello, pero no es una cosa que me disgusta, ¿no? Solo escucho las agrupaciones de Cádiz, incluso las del pueblo, he ido varias veces al Francisco Fatou, ¿no? Uh-huh. Que, y después también la solo de la Peña Sevillista, que no es, que me gusta. Sí, que tú, se puede decir que por lo que me estás diciendo que tú eres aficionado al carnaval de Ubrique, sí, ¿no? Sí. Totalmente. Mm. No soy de los que se ponen en lo alto de las tarimas a cantar, que te tengo mucho respeto, mm, y también hay que valer, ¿no? Pero con lo poquito esto que escucho y eso, pues la verdad que me gusta, ¿no? Sobre uh-huh. todo la chirigota. Claro, el carnaval se hace de distintas maneras, ¿no? Lo mismo uh-huh. hace carnaval del que canta en una agrupación que también el que, bueno, pues el sábado de carnaval se disfraza y sale en el pasacalle, también. Participa en el concurso o no, pero sale disfrazado, eso también es carnaval, también. ¿No? Son distintas también. Maneras de hacerlo. El pequeño que sale en el colegio haciendo un pasacalle, pues también es carnaval, ¿no? En fin. Pues. Hay distintas pues claro. maneras, desde luego, de hacerlo. Y trabajarlo, en este caso, pues también, en cierto modo, se podía decir que es carnaval, ¿no? Dios. Mm. Bueno, bueno. Cuéntame, precisamente con esa vinculación al carnaval, con esa afición y demás, ¿os vais a disfrazar? ¿Vais a poner algún detalle carnavalero a los que estén detrás de la barra? Eso ya cada uno creo que tendrá lo que tenga guardado y eso será una sorpresa porque en conjunto, en teoría, todos juntos no vamos a disfrazar. Sé de algunos que están preparando disfraces, algunos, uh-huh. que no sé si después se arrepienten porque, claro, no es lo mismo a lo mejor que tú tengas tu disfraz preparado y te lo pongas y ahora estés tú solo detrás de la barra disfrazado que te acompañe. Es distinto, ¿no? Cuando se disfrazan tres o cuatro, pues la verdad que te apetece más. Uh-huh. Pero claro, ya uno, si lo tiene uno guardado y sale y ya dice, parece que el raro es él, ¿no? Pero ganas sí que hay, ¿no? Hombre, ganas sí, ¿no? Después de la experiencia del año pasado, pues merece la pena, ¿no? Está ahí tantas horas y tantos días, porque no es el único día solo mañana, sino que esto lleva un trabajo previo que cada una de las barras, no nosotros, sino la de la hermandad y la del carril, pues saben bien lo que es esto, ¿no? Claro, tú estabas hablando antes de hacer acopio de bebidas, por ejemplo, ¿no? Que se van a ofrecer, de organizarlas y demás. Todo esto conlleva un trabajo y casi que también, imagino, con una inversión previa, ¿no? Claro. Por eso ya, por ejemplo, el salón, ya también tenemos preparado una carpa, porque no sabemos... que no hay mucha previsión de agua, pero quién sabe, ¿no? Tampoco como están los días estos viniendo, por si acaso. También la carpa también es un seguro, que quieras que no, después si no lo amortiza, pues la verdad que todo el esfuerzo pues queda en vano. Pero bueno, claro. Nosotros nos quedamos con que haremos el servicio de repartir el chorizo, que no es poco, ¿no? Sí, que hay que decir también que trabajar en una fiesta gastronómica así de esta índole y de estas características supone un esfuerzo, un trabajo importante, porque es el trabajo de muchas manos que se hacen porque se quiere recaudar fondos para una afición en particular, ¿no? En este caso para el Toro del Gallumbo, pero no deja de ser un esfuerzo que se hace y que no todo colectivo está dispuesto a hacer. Claro, ahí de eso, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que cada, no solo para la choriza, sino por cualquier cosa, incluso en el festejo, pues nos juntamos mucha gente, ¿no? Hay que valorar que después a lo mejor de esas 8 o 9 horas en su trabajo habitual, pues después desempeña la función peor a lo mejor que... Y ya viene uno más cansado y está hasta ciertas horas de la noche y le da igual, ¿no? Solo por echar una mano y arrimar el hombro y que esto salga adelante. Claro que sí. Bueno, pues cuéntame los detalles, ¿no? Porque vais a ofrecer qué cantidad de chorizo al vino es el que vais a preparar, cuándo lo preparáis, quién se encarga de hacerlo y por qué es especial vuestro chorizo al vino. A ver, todo eso. A ver, creo que el ayuntamiento nos ha dado, creo que sobre 100 kilos de chorizo, que ya, por ejemplo, también recogimos ayer los ajos, también recogimos el vino. Y ayer ya estábamos pelando ajo como locos, ¿no? Estábamos pelando ajo y cortándolo para tenerlo, porque la verdad que es mucha cantidad y hay que tenerlo todo que no nos coja el toro. Después el chorizo se encargará a Antonio Manuel Borque y Bienvenido Pérez, que serán los cocineros como el año pasado. No tenemos se hará el fogón de una paellera, del hornillo de una paellera, porque tampoco con los días así tampoco está como para hacerlo a intemperie. Uh-huh. Y eso, también tendremos montaditos de filete y pinchitos de comida. Aunque eso es la variedad que tendremos, y que ellos le van a poner todo su tesón para que el chorizo sea el mejor de mañana, ¿no? Y si no el mejor, el que más guste, ¿no? Hombre, esperemos que después las lenguas pues hablen bien del chorizo de nuestra barra, ¿no? Yo creo que la clave está en ser generoso a la hora de ofrecer platos para la degustación, ¿eh? Me parece a mí, Andrés, sí, que esa es la clave, me parece. Porque sí, la verdad es que sí. El año pasado sí que tuvimos, que no sé, no, porque hicimos bastante cantidad. Y, hombre, más o menos en cierta cordura, pues repartimos más o menos lo que según los grupos también que se acercaban, ¿no? Lo mejor, repartir un platito de chorizo para dos personas que poner cuatro o cinco para un grupo amplio de personas. Por lo menos que estén contentos después de su consumición, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues decías Antonio Manuel Borquezzi, bienvenido Pérez, igual que el año pasado, son los que se ocupan de repartir ese chorizo al vino. ¿Qué tal fue la experiencia del año pasado? Hombre, el año pasado nos dijeron mucha gente que estaba muy bueno, ¿no? Tampoco que era el mejor, pero que estaba muy bueno. Sí, me refiero a todo lo que fue vuestra participación en la choriza. ¿Cómo? ¿Pero en general? En general, sí, mire, en cuestiones de incluso la recaudación, ¿no? Si compensó, hombre, el esfuerzo y demás. Hombre, claro, nosotros cuando llegó la noche, porque nosotros, hombre, varios años anteriores las barras la han desestimado por la falta de afluencia, ¿no? Porque, como hemos dicho, lleva un trabajo de todo esto detrás, que si después no cubre los gastos o no saca beneficio alguno, pues la verdad que está haciendo un trabajo en barde, ¿no? Entonces nosotros, respecto a eso, el año pasado, pues la verdad que no nos lo creíamos lo que había allí, ¿no? Que la verdad que hubo mucha expectación durante todo el día y la recaudación pues fue muy buena, ¿no? El objeto de esa recaudación es financiar el espectáculo que ofrecéis vosotros, Taurino, ¿no? Sí, pues sí, por parte del espectáculo que como no sé si ya sabéis o sabrá la mayoría del pueblo, pues esto es muy costoso, ¿no? Uh-huh. Este año se ha pagado sobre 11.000 euros y 11.000 euros es complicado sacarlo a lo largo de un año, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer muchas barras, ¿no? Por eso. Aunque nosotros no nos quejamos de la gente que tenemos detrás apoyándonos, ¿no? Respecto a los socios, los negocios que colaboran también con nosotros, y así la verdad que se hace más ameno y es más fácil sacarlo adelante. Pero bueno, si parte ya lo tenemos ya recaudado y se nos da bien mañana, pues trabajo eso y así también podremos terminar de comprar las instalaciones que nos quedan del vallado y tenerlo ya todo preparado para nosotros. Claro. Oye, Andrés, y por último, ¿qué horario tiene la barra de la calle Ronda? Porque siempre hay una especie de recorrido, ¿no? Empiezan por un lado, se baja por otro, unos terminan un poquillo más tarde, otros terminan antes. En el caso del punto de la calle Ronda, por la experiencia vuestra del año pasado, ¿qué horario es el que tenéis aproximadamente? Hombre, nosotros, lo que oficialmente, la verdad que no sé los horarios, porque no pude asistir a la reunión. Yo te digo que a la una comienza lo que es todo el proceso, ¿no? De pregón y demás en la plaza del ayuntamiento. Primero se entregan las placas y después tiene lugar el pregón. No sabemos exactamente cuándo va a comenzar el pregón, a qué hora exacta, pero primero a partir de la una comenzamos entrega de placas, reconocimientos y demás, y comienza lo que es todo ese protocolo, ¿no? Del pregón y demás. Y después, pues se da paso ya a la choriza. Claro, eso sí, si a la una, por ejemplo, hay gente en vuestra barra pidiendo chorizo, sí, se le da. Nosotros estaremos desde las 7 de la mañana y una vez que esté montado todo, si alguien se acerca, pues... Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿A qué hora se abre, ¿no? La barra de la calle Ronda. aproximadamente, ¿a qué hora empezáis vosotros? Bueno, pues a atender a la gente, ¿no? Porque hay gente que sube directamente quizás, ¿no? Y bueno, pues si es el caso, claro. ¿A qué hora? Nosotros en el momento que montemos toda la infraestructura y estemos ya todo preparado, pues el año pasado creo que sobre las 12:30 nosotros estábamos ya preparados, lo que íbamos después turnándonos, ¿no? Porque cada uno ya después se va preparando, que si se ducha, que si va a subir a la barra, pero siempre que desde el momento de las 6 de la mañana siempre va a haber allí alguien, claro, seguro. Vale. ¿Y en la hora de cierre, qué hora más o menos ya no pasa gente por ahí y dais vosotros por terminada la choriza? Bueno, el año pasado me parece que era la 1 de la noche y ya es que no nos quedaba de nada. Pero claro, yo no sé todavía el horario, cuál es el oficial, si es, creo que el año pasado era las 12:30, no sé, no recuerdo, recordar. Y eso sobre la gente, esperemos que esté allí, que no se aburra con nosotros. Y mientras más tiempo estén allí con nosotros, pues mejor, ¿no? Pero claro, habrá que también respetar a los vecinos, que a ciertas horas pues tienen que descansar también. Claro. Bueno, pues es el punto de la calle Ronda, que va a repartir mañana sábado esos 100 kilos de chorizo al vino, elaborado por Antonio Manuel Borquez y Pobi Merido Pérez, para el disfrute de todos los aficionados del carnaval que pasen por ese punto de reparto en la choriza. Andrés Domínguez, tesorero de la Asociación Peña Toro del Gallumbo, muchas gracias por estar con nosotros, sí, y por informarnos. Dime. Iba a recordar también que los socios, que todos los socios nuestros, pues tienen una invitación de una consumición que se podrá recoger todo este día en el bar Cañizo, para que degusten también y estén allí un poquillo con nosotros, ya que si por ello fuera, no, esto no se tardaría adelante. Y eso, invitar a todo el pueblo de Ubrique y a todas las agrupaciones que pasen por allí, ¿no? Pues se queda también esa iniciativa, ¿no?, de invitar a todos los socios que forman parte de la Peña Toro del Gallumba, esa consumición gratis en la barra de la choriza. Lo dicho, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, a ustedes. La Peña Toro del Gallumbo se hace cargo de ese punto de reparto en la calle Ronda. En el caso del punto de reparto situado en la torre, es desde hace muchísimos años la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno quien se ocupa de trabajarlo. Nosotros vamos a hablar con Olegario García, el hermano mayor de este colectivo religioso. Olegario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la calle Torre es uno de los escenarios también de la choriza, bastante importante, donde cada año trabaja la hermandad del Nazareno en esa barra. Cuéntanos los detalles. Este año, ¿dónde va a estar situada exactamente la barra de la calle Torre? Pues estará donde la hemos estado poniendo estos últimos años, que es el sitio que es más, donde se pone la calle un poco más ancha y un poquito más abajo de San Antonio. Prácticamente llevamos allí ya por lo menos 7 años que hace ya que estamos en ese sitio. Recordemos que en otras ocasiones ha habido una división de la barra, un punto para acá, un punto para allá, pero finalmente se unificó, ¿no?, en ese lugar. Sí, en principio se ponía cuando los antiguos concesionarios de la barra tenían dos puntos, estaba en el Peñón de la Becerra y otro en donde estamos ahora. El Peñón de la Becerra tuvimos nosotros un año, pero era un poquillo estrecho, que yo quedábamos muy, para trabajar y todo, no tenía condiciones. Entonces decidimos poner un solo punto y estar más ancho trabajando. Bueno, la verdad es que de los tres puntos, la torre es el más estrecho, ¿no? Quizás, el punto que menos espacio dispone. Pues sí, es el punto que más estrecho. Nosotros estuvimos trabajando también en la calle Ronda, antes de estar en la torre, y era un sitio bastante más ancho. Era una especie de confluencia de un par de calles y allí se juntaba la gente y tenían bastante espacio para estar, para trabajar, para todo. La torre es más estrecho, pero tiene otro sabor, es otra cosa, de la afluencia de gente y durante todo el día es como más acogedor ese punto. Cuéntanos, ¿cuántas personas están trabajando y a qué hora comenzáis vosotros a montar la barra de la torre? Pues estamos trabajando ya desde hace un par de días o más. Hay gente trabajando en toda lo que es la gestión de la barra, para localizar la infraestructura y todo lo que eso conlleva. y empezaremos esta noche, a las 9:30 hemos quedado allí para empezar a cortar chorizo y a preparar todo lo que sea necesario para mañana temprano, sobre las 7:00 a.m, empezar ya a guisarlo, propiamente dicho. Esta noche pues se pueden juntar aquí en el local alrededor de 20 o 30 personas, todos que vienen a echar una mano y a estar allí con nosotros. Y por la mañana pues estaremos en la calle arriba, debajo de la cruz, precisamente en el carril, debajo de la cruz, uh-huh. Prácticamente la casa de Manolo Gómez Toro, que gentilmente nos deja allí un local que tiene al lado de su casa para poder hacer guisar el chorizo, que se hace con leña, con una estrebe, que tiene todos los preparos para hacer estas cosas, y allí lleva unos cuantos años que gentilmente nos cede su casa, para lo que está muy agradecido, y allí donde se cocina, donde se prepara el chorizo al vino que degustará la gente en la barra de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Uh-huh. ¿Quién es el que se ocupa de cocinarlo? Pues hay unos cuantos, entre otros está Francisco Ordóñez, que este año se va a encargar de hacerlo, como lleva ya haciéndolo desde que empezamos, desde que se empezó a hacer la chorizada. Lleva haciéndolo, también estará, como otros años, Manuel Sánchez, estará también Manuel Gómez, estará Bernabé, y habrá una serie de personas que son los que todos los años están en esos menesteres de hacer el chorizo, para lo que tienen que levantarse un poco más temprano que los demás. Mm. Estarán allí sobre las 7:00 a.m, como ya digo, y coge bastante tarde. 100 kilos también, ¿no? También, 100 kilos también. Uh-huh. ¿Ponéis algo más, aparte del chorizo, para degustar? Bueno, ¿para degustar o para consumir? No, tenemos un montadito, de como uh-huh. todos los años, tenemos un montadito de cerdo y de pollo, como venimos haciendo ya prácticamente todos los años, porque pues, después de todo el día allí, la gente siempre, cuando el hambre empieza a picar, pues que haya algo con que calmarle y poder seguir esta fiesta tan grande que tenemos en Ubrique, que como la chorizada. Uh-huh, porque, ¿a qué hora podéis acabar vosotros con el chorizo? Pues el chorizo, pues prácticamente lo tenemos casi todos los días. Ah, sí, vale. Pero, no. lo vamos dando, como va llegando la gente, se va disfrutando allí en la uh-huh. barra, prácticamente. Hay casi todo el día. Bueno, ya por la tarde de las 7 ya no hay nada, pero... Eso, pero te va a decir. Por la mañana sí, eso lo veo bastante y se va repartiendo conforme va llegando la gente. Uh-huh. Bueno, ¿y qué te iba a comentar? Las personas que trabajáis detrás de la barra, sí. ¿Quiénes sois y si os vais a disfrazar también? Para la fiesta de carnaval sí nos solemos disfrazar. Para este día es más complicado estar trabajando allí con los disfraces, y más teniendo la experiencia de estos dos años anteriores con el agua, que ha sido un poco dificultoso estar allí trabajando y montando con como estaba, con más sabor tiempo a primeras horas de la mañana. Pero en la fiesta de carnaval, que también nos hacemos cargo de la bata, sí solemos estar disfrazados. Ahí uh-huh. habremos sobre unas 12 o 14 personas, claro, que vamos a estar encargados de estar allí durante todo el día atendiendo aquellos, y siempre se van sumando más gente de la hermandad, de hermanos que vienen a hacer un cable, se van sumando, relevando y echando un cable para que todo sea más fácil y sea menos cansado para los que estamos allí. Uh-huh. ¿Y qué horario tenéis vosotros? Le preguntaba antes a Andrés, sí. sobre qué hora abren ellos la barra para aquellas personas que quieran acudir. Pues nosotros la barra empezará a montar sobre las 9:00 a.m, empezaremos a montar la barra y abrir pues cuando empiece a llegar gente, porque nosotros a partir de las 12 o por ahí estará todo, creo que estará todo previsto, todo, por lo menos las bebidas estarán ya previstas para poder empezar a vender, y todo el que va llegando pues se le irá atendiendo. La gente suele llegar pues cuando termina el pregón, es cuando suele uh-huh. venir ya toda la gente que se ha concentrado para oír el pregón, y suelen venir ya las agrupaciones y toda la gente de Ubrique y de fuera de Ubrique, que es increíble, la gente de fuera de Ubrique que viene este día a esta fiesta. El año pasado hubo un momento que en la barra solamente había gente de fuera de Ubrique, y eso que yo era mucha, mucha gente la que se agolpa en aquella parte de la torre. Claro, mucha gente que Dubrique, pero que trabaja fuera, que lleva a lo mejor quizás muchos años fuera y que viene días señalados a nuestra localidad, y este es uno de ellos precisamente, ¿no? Sí, y gente de fuera, sí, turistas. Que no son Dubrique, gente que incluso de el extranjero, porque había gente que eran extranjeros, había también en la barra que se agolparon allí. Viendo una cosa tan rara como... Y ellos sabían, Olegario, ellos sabían lo que dónde estaban y lo que estaban viendo. Ellos sabían que era una fiesta de carnaval, que era una degustación. Que era una fiesta. Y sí, los españoles muchas fiestas a todas horas. Cantaba y reía y le estaban dando a probar una cosa que ellos nunca habían probado, que era chorizo al vino. ¿Qué era aquello? Habían chorizo y decía, pues vale, dice. Como adentro. Bueno. Y lo pasaron, de verdad que lo pasaron muy bien. La verdad que la imagen, tú te lo piensas, uno que venga de fuera, que no conozca nada del carnaval, que no sepa, porque bueno, el carnaval se puede conocer en el ámbito internacional, el de Brasil, el de Venecia, pero aquí el de Cádiz pues no se conoce tanto, quizás en el marco internacional, claro. Digo. Y una cosa tan típica, tan propia, ¿no? Del carnaval de Ubrique, de esa degustación, claro, de chorizo, de ahí en el casco antiguo, todo el mundo apiñado. Pues, claro. ¿Cómo se lo explican, no? ¿Cómo se ve desde fuera? Es un poco extraño, que hace toda esta gente aquí agolpada en esta calle, que ni se mueven, vienen unos aquí disfrazados de algo, sí, cantan aquí, el otro están dando aquí una cosa que no sé lo que me estoy comiendo, y lo ven, se divierten bastante. Claro, no es que da otra. Se divierten bastante. Hay una anécdota que no sé si la he contado el otro día, que había unas personas que estaban, eran 7 u 8 personas que estaban alojados en Grazalema. Y habían bajado para ver Ubrique, para el tema de compras y esto, y se encontraron que estaba la fiesta esta. Veían gente, ambiente en la calle, y la gente, todo el mundo iba para arriba, para la plaza, ellos, ¿dónde iba la gente? A la plaza. Vieron aquello, terminó aquel espectáculo que había allí, del pregón y todo lo que se estaba haciendo. Subieron a la torre y estuvieron allí pegados en la barra nuestra. Se pegaron allí comentando, y vino, y otro una botella, y sacó otra botella, y eran las 7 de la tarde, y tuvimos que buscar alojamiento en Ubrique. Nos dejaron una habitación en el Hotel Curry porque no se atrevían a subir a Grazalema. Hombre. Se tuvieron que quedar alojados en Ubrique y le dieron allí prácticamente hasta que quitamos la barra. Estaban todavía por allí los 4 o 5 que estaban alojados en Grazalema. O sea que se adosaron a la barra de la calle Torrida y no se movieron, ¿no? Esto ni carnaval ni nada. No, allí se quedaron como pasaban todas las fiestas, pasaban por allí, en un punto que todo el mundo pasa, pues allí se quedaron y venga vino y venga sal y venga cante y venga esto. Cuando se dieron cuenta la hora que era y en el estado que se encontraban, no era para subir con bola a Grazalema, y hicieron la gestión aquí un compañero y la buscó una habitación en el hotel y se pudieron quedar. Claro. En fin, pues lo que es la choriza, ¿no? Que trae cosas como esa. Hay muchas anécdotas en la choriza bastante curiosas de gente que no son de aquí de Ubrique, gente que se han enterado por Facebook incluso. Por Facebook se han enterado de las fiestas de aquí y han bajado desde Asturias aquí a Ubrique, han venido a ver fiestas. Gente que conoce a gente que están trabajando con ellos, que son de Ubrique, y viene aquí por referencia de la fiesta. Y es muy curioso lo que puedes ver detrás de un mostrador en una fiesta de estas. Claro. Bueno, que te iba a preguntar, ¿a qué hora aproximadamente es cuando vosotros notáis que hay mayor participación de público en el punto de la calle Torre? Porque tú dices que siempre, bueno, pues a partir de la 1, por ahí, empieza a llegar gente, a partir de las 2 sobre todo, ¿no? Cuando después del pregón. Pero, ¿cuál es el momento álgido de la calle Torre? Pues ahí prácticamente está durante todo el día, pero sobre las 3, 4 de la tarde ya empieza aquello a agolparse bastante gente, y las horas de la tarde ya cuando mucha gente que han estado por la parte de abajo de Ubrique, la parte de la calle Ronda, que también va muchísima gente, pero por más que nada por la mañana, pero lo digo porque hemos estado allí. Y en ese punto, si no hay mucho ambiente, cuando se va el sol hace un frío terrible por aquella parte, y entonces cuando empiezan a desalojarse, si hay ambiente como el año pasado que duró hasta las tantas, pues sí, pero cuando la cosa empieza a vaciarse de gente, empieza la gente a bajar, y allí puede durar la fiesta, si no la quitan, pues hasta la madrugada. Lo que pasa es que la hora de recoger sobre las 12, 12 y media de la noche es cuando hay que recoger. Y pero hay gente, muchísima gente, eso, a esa hora todavía en la calle. ¿Y vosotros cuando ya cerráis la barra, que ya no hay más? Nosotros, pues claro, a la hora que viene la policía de San Juan. Ah, vale, que no es que digáis, bueno, cerramos ya que ya está acabado, ¿no? Sino porque, que... No, tenemos un horario, hay un horario que nos dan desde el ayuntamiento, dicen hasta esta hora se puede ir abierto, y siempre pues hay que respetar el horario porque es un punto que de tráfico y hay que despejar la calle y desalojar, y tampoco es cuestión de estarse allí más tiempo y avisándote. Y tenemos que recoger con muchas veces con toda la gente alrededor queriendo seguir la fiesta y tú quitando las cosas, pero claro, queda otra. Bueno, la recaudación de lo que se obtiene en el punto de la calle Torre para la Hermandad del Nazareno está destinada obviamente a los actos que se organizan, ¿no?, en torno a la Semana Santa Briqueña. Eso está destinado más que nada para obras sociales de la Hermandad. Los gastos de sería procesional y eso se sufragan con las cuotas de hermano y alguna que otra aportación más. Pero esto de las barras, más que nada, la dejamos para la bolsa de la caridad. Bolsa de caridad. Es para lo que solemos dejar en la recaudación de la barra de la chorizada y la de la fiesta de carnaval de la semana que viene en la plaza. Que es, por tanto, un fin social el que, bueno, pues se lleva a cabo, ¿no?, por parte de la Hermandad de San Padre Jesús Nazareno, ya que lo recaudado durante el desarrollo de estas dos actividades, que supone un esfuerzo, lo comentábamos antes con el gallumbo, ¿no?, supone un esfuerzo, un trabajo importante, y bueno, pues va destinado, como decíamos, a un fin social, porque es a esa bolsa de caridad. Sí, lo dejamos esto porque tenemos muchísimos gastos en este apartado, en formación y en bolsa de caridad, y pues los recursos que disponemos con cuota de hermanos no da para tanto. O sea, tenemos que siempre ir generando recursos por otros medios, como pueden ser la lotería y las barras, alguna que otra rifa que se hace al cabo del año, y concesión de la caseta de feria. Vamos, que hay que generar recursos por otro sitio, porque con las cuotas de hermanos no cubre apenas la salida procesional. Claro. Bueno, pues para terminar, Olegario, ¿por qué ese punto de la calle Torre La Chorizada es especial? Ese punto, pues, porque es el mejor. No, pues, los puntos de la... todos los puntos que se hay de degustación de chorizo son unos sitios que están más o menos son estratégicos. Todos son especiales. Son especiales, cada uno tiene su sabor. El Carril, como no, tiene un sabor especial de la plaza 28 de febrero, donde la gente de la Asociación del Carril acogen a todo el que sube magníficamente. Allí vamos a una gente estupenda y que a mano poder. Igual que la Asociación del Gallumbo, que trabajan, son unas máquinas trabajan como fieras, van todos a una, y es una alegría ver tanta gente joven trabajando todos con un fin, aunque sea una afición, pero están trabajando también por una ilusión que tienen ellos y también pues da gusto de ver ese sitio. Y nosotros pues estamos con un fin social, un fin para procurar un mejor pueblo para todos, para una mejor sociedad, y el fin que tenemos nosotros es recoger ese dinero. La gente, yo sé que van a ir a la chorizada, van todos los años, que desbordan aquello y colaboran muchísimo con las tres asociaciones que estamos haciendo este trabajo, este esfuerzo de colaborar también con el pueblo en una fiesta tan típica y tan grande como se está haciendo esta fiesta de carnaval en Ubrique, porque es una de las fechas del año en que en Ubrique se viste de gala. Y es una maravilla ver cómo está esa calle Torre y sobre todo el casco antiguo el día de la chorizada. Claro que sí. Bueno, pues con esa invitación, además, para los tres puntos, que la has hecho extensible, pues sí. Nos vamos a quedar agradeciendo a Olegario García, el hermano mayor de la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, que nos haya atendido y que, bueno, pues deseándole que lo pasen bien también en la choriza, que lo disfruten, ¿no? Que un poquito de diversión también tienen los que trabajan también en la choriza mañana. Pues también. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes. Hasta pronto, adiós. Bueno, pues desde la torre nos vamos a marchar hasta El Carril. Allí la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1 organiza desde hace ya muchísimos años el tercer punto de reparto de chorizo al vino. El tercero o el primero, depende cómo uno lo comience, pero bueno, uno de los puntos de reparto de chorizo al vino de la Choriza. Vamos a conversar con José Fernández Corral para conocer los detalles que se está preparando por parte de la organización, de este colectivo vecinal, para ese punto del Carril. José Fernández Corral, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ha escuchado antes un poquillo Legario, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿Cómo estáis organizando, preparando ese punto de reparto de la choriza? Le preguntaba antes a los dos anteriores colectivos por el trabajo, ¿no?, que se está haciendo de organización, cuándo comienza el montaje y cuántas personas, bueno, pues trabajan, ¿no?, para llevarlo a cabo. Bueno, el montaje, la verdad que la preparación empieza casi dos semanas antes, porque hay que reunirse, llegar a acuerdo con los vecinos que colaboran, a ver de qué manera lo vamos a hacer y demás. Entonces, la preparación la hacemos nosotros, la del chorizo, la hacemos hoy. A partir de esta noche empezamos a partir chorizo, a las mujeres se le reparten a las vecinas los ajos, pelan los ajos. Total, que cada uno colabora un poco. Pero lo que es, por ejemplo, la colocación de la infraestructura, de la barra y todo eso, que imagino que también os ocupáis vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros eso mañana por la mañana, me han dicho los demás, en vuestro caso también, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros empezamos esta tarde. Ah, vale, esta tarde. Adelantáis trabajo. Sí, vamos a intentar ver si montamos un nuevo hierro que compramos para hacer un poco como una caseta, para resguardar un poco el sitio. Aunque no dan agua, pero... Eso te iba a decir, ¿no? No nos fiamos. No hemos comentado el tema del tiempo porque ya lo hemos dado por bueno. Después de mirar el tiempo esta mañana, pues hemos dicho, bueno, pues no va a llover al final, ¿no? Hay alguna que otra nube, pero nada, no, nada de importancia. Así que sol y buen tiempo. Además, también las temperaturas van a subir un poquito mañana, que eso es bueno, ¿no? Porque allí en alto el colado, si hace frío, no vea, ¿no? Cuando llegan las 7 de la tarde ya hay que ir recogerte. Por eso hemos pensado, de todas maneras, poner algo para resguardar un poco aquello. Una estructura que, bueno, pues de un poquito más de intimidad, ¿no?, a lo que es la fiesta y la celebración, de la misma manera. Claro. Bueno, pues eso lo vais a empezar a colocar, lo que es esa estructura, esta tarde, y ya la completaréis, imagino que mañana por la mañana temprano, ¿no? Sí, ya mañana por la mañana uno se van encargando en... Aunque esta no se queremos de cargar las neveras y demás, para que estén en condiciones para mañana. Uh-huh. Que no sea todo muy precipitado mañana, pero que todo el montaje de la barra y demás es mañana. Y lo que nos interesa a nosotros, el chorizo al vino, 100 kilos, ¿no? Contáis vosotros también, sí, 100 kilos de chorizo. Se comienza a preparar con lo que es lo básico, ¿no? Que nos estabas comentando, cortar el chorizo, pelar ajo y demás, esta tarde. ¿La preparación final cuándo tiene lugar? ¿Mañana? El cocido del chorizo, sí, y demás es a partir de las 8 de la mañana, que nos estamos allí unos cuantos, se va encendiendo la candela y a partir de ese momento ya se empieza a hacer chorizo. Mientras uno vamos montando, está el cocinero y otro ayudante preparando el chorizo sobre la marcha. Se enciende, eso. Porque se hace leña de candela. Candela de leña, perdón. Eso es lo que siempre lo comentamos. Yo sé que todos los años igual diría, vea, otra vez vamos con lo de la leña, pero que es verdad, ¿no? Es que hay que resaltarlo también porque, bueno, le da un toque especial. O por lo menos eso dicen la gente que lo come. El chorizo cocinado con candela de leña, que ofrece, bueno, pues ese sabor un poco diferente, ¿no?, más especial, y que lo podemos encontrar en El Carril. ¿Quién se va a ocupar de hacerlo este año? Pues la verdad, el mismo de todos los años, Antonio Román. ¿Antonio, perdón? Antonio Román. Ah, Antonio Román, perdón. Antonio Román, pues era la persona... El que lleva haciéndolo los últimos años. Porque anteriormente la han hecho muchos más que ya, por desgracia, no están con nosotros, nosotros como Luis y algunos más. Claro. Bueno, pues... también hay que tener un recuerdo hacia ellos. Claro que sí, que han colaborado todos los años, ¿no?, también con lo que es la fiesta gastronómica de las chorizas. Porque cuando nos ponemos a hablar de las chorizas, hablamos del reparto de chorizo, nos quedamos que si las agrupaciones van a cantar, que sepa acá, que sepa allá, pero son muchísimas las personas que están implicadas en la celebración de esta fiesta gastronómica, ¿no? Desde el que monta una mínima estructura hasta el que, bueno, pues se ocupa de preparar el chorizo, o hasta el que va a salir disfrazado a cantar, vamos. Que todos colaboran y hacen que la fiesta sea como es, ¿no?, en realidad. Y además, como bien ha dicho el compañero anterior, que la verdad que es una fiesta que es del pueblo y llevamos tantos años colaborando y sin ningún ánimo de lucro, porque me parece a mí que es lo único que se organiza, que nadie recibe una peseta, al contrario, nos cuesta el dinero a los que estamos. Sí, sí, porque si te pones a contabilizar el esfuerzo que supone, lo que yo eso le comentaba antes al del Toro del Gallumbo, cuando hablaba con André, le decía que hay colectivos que no quieren una barra en una fiesta gastronómica porque no les compensa por el esfuerzo que se tiene que hacer. No, la verdad es que después te lía usted, porque no es solamente el montaje, sino que el montaje necesita que sea alambre, que sea cuerda, que sea tordo, que sea una serie de cosas que tiene gasto, que no es solamente, que mucha gente dice que ganáis un dinero. Bueno, sí, también tenemos unos gastos, y no solamente unos gastos, sino que el dinero que te coge es para la mantención del local social que tenemos allí, la cual la utiliza todo el mundo que lo necesita. Eso también es importante. Esto, bueno, pasa como en todos los colectivos, ¿no? Hay unos que son los que dan más, son los más visibles, son los que dan más el callo, ¿no? Trabajan en todos los momentos en los que hay que trabajar, y otros que quedan un poquito más rezagados, y que después también, pues, al fin y al cabo se aprovechan, ¿no? De todo lo que montáis vosotros en beneficio de todos. Bueno, pero como se hace con ganas, pues eso. No molesta. Y además, cada vez tenemos más inconvenientes en el sentido de que las barriadas se están quedando la gente mayor y cada vez se tiene menos recursos, pero bueno, se va tirando como se puede. Claro. Bueno, la recaudación me ha dicho, por tanto, que es para pagar el alquiler que tenéis del salón, ¿no? El alquiler no, nosotros no tenemos, el local es propiedad nuestra. Vale, entonces cuéntame. Lo que pasa es que nada más que nos metemos a pagar que si los impuestos, que si el IBE, nada más que para el IBE necesitamos todos los años 300 y pico euros. Bueno, vaya salón, ¿no? Sí. Importante, bueno, pues... Sí, y porque tenemos un chaval que le tenemos cedido en lo que es el bar de arriba y paga la mantención. Si tuviéramos que pagar la mantención, pues la verdad es que no podríamos. Claro, en definitiva, para pagar los gastos que se derivan de el mantener el salón social. Sí, porque nosotros realmente no tenemos subvención desde el 2011, no tenemos subvención de ninguna clase, ni de ayuntamiento ni de nadie. Solamente colaboramos con las fiestas estas y porque... que lo único que nos dan es el solito y demás, que no se pueden... Porque empezaron... Bueno, esto ya no es un tema para tratarlo ahora. Ahora estamos en el solito y en la fiesta, ¿no? Pero sí que bueno, pues... Sí, pero que es la única fuente de ingreso que tenemos, ¿vale? Eso es lo que quería comentar, ¿no? Que el tema de la... La verdad que los socios nos hemos quedado los mayores, a los mayores no le cobramos cuotas, y la verdad que somos muy poquitos los que... A pesar de que todos los vecinos colaboran con todo, pero a los mayores, después de las circunstancias que hay de lo que cobran, no se les va a sacar también una cuota. Entonces, a los mayores no le cobramos nosotros cuotas. Claro. Solamente a los jóvenes. Porque no llegáis con los recursos propios que tenéis a autofinanciaros. Entonces, se requiere, ¿no?, de realizar actividades como esta, como por ejemplo vuestra participación en la choriza, que, hombre... También está destinado a recaudar dinero para vosotros, para financiaros, pero también no sé si es como una especie de tradición. ¿Dejaríais en algún momento, si no necesitarais ese dinero, de hacerla? No, tienes que tener en cuenta que nosotros, desde que se fundó la asociación, siempre hemos hecho actividades como el potaje, como muchas cosas que se han hecho en la barriada, y no ha sido a través del ayuntamiento, ha sido directamente de la asociación, de tanto los recursos como los gastos. Por eso te iba a decir que en realidad esto forma parte también de la tradición, pero tiene que ser que ya no queden personas para trabajarla, para no poder sacarla adelante, pero sí que es tradicional, ¿no? Yo imagino que vosotros sentís ilusión cuando llega una choriza, ¿no? Hombre, claro. Es que además, cuando llegan allí, te sientes a gusto, y no solamente eso, sino que la gente que sube ve el cambio que ha tenido en todos los años que existe la asociación, y se quedan asombrados los que llevan muchos años sin subir. Claro, porque la verdad es que habrá briqueños que suben al carril de año en año, de choriza en choriza, me parece a mí, ¿no? Claro, es que algunos se acuestan cuando llegan y dicen, ¡uf! Y ven cómo está el barrio, ¿no? También que aprovecha un poco para esa carta de presentación, ¿no?, de la asociación de vecinos. Pero cuando llegan allí se sienten a gusto, porque ven el paisaje que parece que están cogiendo brique con la mano. La verdad es que sí, tiene una vista maravillosa, y para tomarse allí, bueno, pues algo, chorizo sobre todo, ¿no?, con una bebida, disfrutando de esas vistas, disfrutando de las agrupaciones del carnaval que tienen su escenario propio, además, que se montan. En fin, que tiene también ese punto especial, ¿no?, lo que es el carril. Y también el espacio, que contamos con un espacio que muy amplio. Claro, porque los otros tienen unos pros en positivo y unos en contra, el espacio. Claro, cada uno tiene, bueno, pues sus ventajas y sus inconvenientes, y para vosotros, sin duda, el lugar es bueno para que congregue un mayor número de personas. Yo le preguntaba al resto también de puntos, ¿cuál es el horario, no? Más o menos que mantenéis, porque ellos me decían que comienzan a repartir chorizo, pues en el momento en el que empieza a llegar la gente, ya sea a la una, a las dos, cuando tengan montada la barra y lista, pues ya se comienza lo que es la fiesta gastronómica, y el cierre, pues siempre les coge de madrugada. En vuestro caso, ¿cómo es ese horario? En nuestro caso empezamos, cuando prácticamente termina el pregón, ya empiezan a llegar la primera gente y ya se va empezando a hacer reparto del chorizo, hasta que se acaba, y después el cierre normalmente a nosotros no nos coge tan tarde, porque como está allá arriba y por eso queremos resguardar un poquillo aquello y poner los tordos y eso para a ver si puedo aguantar un poquillo más. Y luego también sí que hay que destacar que por allí el hecho de que haya escenario pues significa que las agrupaciones las vamos a poder escuchar, ¿no? Porque a lo mejor en el resto de puntos vamos pasando si nos las encontramos bien, pero no está tan delimitado. Aquí con mi escenario quizás sí que suben, ¿no? Y cantan. Sí, sobre todo por el espacio, porque este romeo en la torre del inconveniente al que me referí antes. Tienen algunos puntos y está muy bonito, porque la verdad es el sitio más bonito que hay en la torre, por la estrechez y por la multitud de gente que se acopla, que a lo mejor la gente que está en el carril, incluso en algunos momentos puede ser que haya más que en la torre, pero claro, al tener tanto espacio, porque hay veces que se llena toda la plazoleta y los aparcamientos que hay allí, eso quiere decir que ahí cabe un montón de gente. Claro, y permite acceder directamente, ¿no? Llegar allí, claro. sin tener que, bueno, pues pasar por el resto. Que se puede comenzar, ¿no? Perfectamente por el carril en este caso. Sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Si te parece, invitamos, ¿no? A todas aquellas personas que acudan y no se olviden pasarse por el carril para disfrutar de ese chorizo al vino a leña. El recorrido lo tienen. Lo mismo si entran por el San Juan que si entran por el carril. El repaso, los tres puntos son... Que van, son obligatorios, sí. Los tres puntos son obligatorios, ¿no? El itinerario te lleva por ahí, te lo va marcando, además, que no hay pérdida. Que mucha gente lo que hacen es que empiezan al principio por la altura para después bajar. Claro, en vez de subir, ¿no? Que es más fácil ir bajando que ir subiendo. Bueno, pues invitación también desde Ubrique Alto 1. No solamente al Ubrique Alto, sino que a los tres puntos. Como ha dicho el compañero anterior, que todos... sabemos para lo que sí. Ninguno, que no hay ánimo de lucro, que todo es para cosas que repercuten sobre el pueblo. Claro, pues ahí queda también esa participación de Ubrique Alto 1, Asociación de Vecinos, en la Chorizá, este sábado, con ese punto de reparto de chorizo en el carril. José Fernández Corral, muchas gracias por habernos atendido, que lo disfrutéis. Gracias a ustedes. Gracias. Venga, hasta luego. Pues desde las 12 menos algo hemos estado conversando con los tres protagonistas de la Chorizá, con esos tres puntos de reparto situados en Ronda, Torre y Carril, con Gallumbo, con Hermandad del Nazareno y con la Asociación de Vecinos Ubrique Alto 1. Pero nos queda aglutinar todo lo que es la fiesta de la Chorizá, y para ello vamos a conversar también en el tiempo de la mañana con el responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues nos queda, como decía, aglutinar, ¿no?, toda esa información que hemos recibido por parte de cada uno de los colectivos que organizan los distintos puntos de reparto. Sí que nos han dicho que son 100 kilos cada uno de chorizo al vino los que van a preparar y demás, pero nos quedan detalles por conocer, ¿no? Por ejemplo, la chorizá lleva también sanitario, la chorizá lleva servicio sanitario, lleva además también, bueno, pues una estructura organizativa de seguridad, de tráfico. Vamos con esos detalles, ¿no? Si te parece que son los que, bueno, pues también se tienen que organizar, ¿no?, por parte de la delegación de festejos. Pues sí, si hablamos de carácter de tráfico, pues estará cortado lo que es de la parte de el San Juan hacia el casco histórico, para que ningún vehículo pueda acceder hacia arriba. Y con el tema de ambulancias y de servicios médicos, pues ahora mismo se encuentra aquí la empresa que se va a encargar de la gestión, que es Centro Médico, si no me equivoco, la empresa que es, y entonces pues ubicaremos tanto en la zona de la Plaza Andalucía, allí en el carril, y tenemos la duda de la otra unidad móvil que se colocará, no sabemos si la colocaremos bien en el San Juan o en una de las calles colindantes, que es lo que vamos a terminar de cerrar para que tenga un buen acceso a toda la parte del casco antiguo por si hay algún tipo de problema. Entonces habrá dos ambulancias, ¿no? Sí, será una más pequeña, será una será unidad móvil, la otra será de carácter más convencional, y después estarán los correspondientes médicos y técnicos dando paseos por toda la zona del casco antiguo, por si hay algún, con los desfibriladores y demás utensilios, por si hay algún tipo de percance, pues estén ellos más a mano. Durante lo que es la choriza, ¿no? Durante ese recorrido, ¿no? De sí. La choriza. Eso en cuanto a la asistencia sanitaria que se ha establecido para la celebración de esta fiesta gastronómica, el tráfico también, el ámbito de seguridad, pues también estará pendiente, ¿no? Yo imagino que desde la policía local, jornada intensiva, por desgracia, la que van a tener por delante mañana sábado. Sí, la reunión la tenemos ahora a la 1:30 con el jefe de la policía, con Pepe Salguero, pues tenemos ahora la reunión para terminar de culminar la cantidad de trabajadores, en este caso de policía local, y tendremos pues el cuerpo de la Guardia Civil, que estará también velando por la seguridad, y esperemos que no haya ningún tipo de problema y que no tengan que hacer su trabajo, que bueno, sean todo bastante plácido. Una garantía de seguridad, en cualquier caso, no la que ofrece la presencia policial o de otras fuerzas del orden. Sanitario, ¿dónde y cuándo se van a colocar? Pues sanitario, se van a colocar dos en cada punto oficial de este ayuntamiento. En este caso, dos en el carril, dos en el San Antonio, donde irá la de la Hermandad, y dos en la calle Ronda. Eso es lo que este ayuntamiento ubicamos de carácter oficial. Y después, pues a cada negocio que haya solicitado una barra al exterior, correspondiente en su zona de veladores, pues desde este ayuntamiento pues le hemos dicho que tienen que colocar un servicio exterior, debido a la cantidad de personas que se van a aglutinar en esa zona. O sea, exterior, este caso, que no vale el que tengan ellos dentro de su establecimiento. No, dentro de su establecimiento tendrán una cantidad de personas que utilizarán el de dentro, y los que estén en la calle, pues si tienen que hacer uso, pues tienen que tener el exterior, igual que totalmente se hizo en la tortilla. En este caso, pues, me parece que son 5 establecimientos los que lo han solicitado, y tendremos que tener los correspondientes servicios. Claro. Bueno, barras entonces 5, ¿no? Sí, son 5 las que tenemos ahora mismo concedidas. Estamos viendo también las instancias, porque una de las cosas que tendremos que prever para la próxima fiesta es que aquí estamos acostumbrados a entregarlo la instancia, la documentación, un par de días antes, y la verdad que es una auténtica locura. Aquí necesitamos de que mínimo 15 días antes, sabiendo desde hace muchísimo tiempo la fecha de la choriza, pues deben de rellenar la correspondiente instancia para que así nosotros nos dé tiempo a trabajar y a darle la veracidad y la corrección correcta a lo que ellos nos solicitan. Tenemos ese problema y tendremos que corregirlo de alguna manera. Claro. ¿Cuáles son esas barras? ¿Dónde están? ¿Plaza La Verdura, San Juan? Sí, tenemos en la zona del Bar de San Juan, Bar de las Cuatro Esquinas, Bar Carriles, Peña Flamenca y el Bar La Plaza. Son las 5 que tenemos actualmente instancias aquí en el ayuntamiento que tengamos al día. Lo que pasa es que hasta las 3 o 3:30 de la tarde que terminemos de culminarlas todas, puede ser que incluso hasta algún negocio lo entregue hoy, que es lo que te estoy diciendo que tendremos que ver para claro, próximos eventos, que lleva un protocolo y un tiempo de respuesta que se necesita tener, la verdad, mucho más el tiempo que el que tenemos actualmente, que no es llegar y topar, como se suele decir. Claro, claro. Esto, hombre, pedir en el mismo día la solicitud de una barra, pues en fin, es lo que dicen, ¿no? Hay que organizarlo y prepararlo todo. Organizar y preparar, se está ya el pregón, ¿no? Organizando y preparando todo lo que es la estructura de montaje que va a coger mañana la plaza del ayuntamiento a partir de la 1, con lo que es la entrega de placas y demás, y luego seguidamente el pregón de carnaval a cargo de David Benítez. Ya hemos visto nosotros por ahí algunas imágenes sobre toda esa preparación que se está llevando a cabo. Sí, es el escenario lo que se acaba de montar. Esperemos que la empresa de sonido pues lo montará entre esta tarde y mañana, y ya pues la correspondiente decoración pues se hará también por la mañana. Eso es con respecto a lo que es la infraestructura sobre el pregón. Pues después el pregonero pues lo tendrá todo preparado, y lo que estará es nervioso y expectante para que llegue mañana su gran día, que es un día en el que todo nos da el avance y el punto de salida hacia lo que es estas 2 semanas frenéticas de carnaval. Carnaval de la calle que casi que se inaugura, ¿no?, con ese pregón mañana sábado, dando paso a la choriza y dando paso ya también a lo que es la fiesta de la afición, ¿no?, del carnaval de Ubrique. Más cosas, el tema de horarios. Yo le preguntaba a cada barra por los horarios que tenían, y cada uno, bueno, pues me decían un poco que cuando comienza a llegar gente, ellos comienzan a repartir chorizo y que suele terminar en torno pues a la madrugada, sobre todo en especial Torre y Ronda. me decían incluso que cuando llegue la policía cierran, o sea, ¿a qué hora llega la policía a la barra? ¿A qué hora se cierra la barra? Mira, el horario que tenemos concedido es las tres barras oficiales, el horario es 12 de la noche, vale. El horario en el cual pues tienen que quitar en este caso los de la torre para que darle acceso a la circulación, quitarle la correspondiente barra y música será a las 12 de la noche. Y las barras que son de negocios, las no oficiales, como te estoy diciendo, pues tendrán el horario que corresponde a las 12 de la noche la música y 2 de la mañana la barra, que es el mismo horario que corresponde con su licencia de veladores. Con lo cual es lo mismo que haya una barra, que haya los correspondientes veladores que tienen concedido cada establecimiento. Uh-huh. O sea que a las 12 de la música, a las 12 de la música, a las 12 de la noche si tienen música puesta tienen que cortarla. Porque, bueno, pues ya sí que un poco también para dejar descansar a los vecinos del entorno, que se monta una que no vea, y bueno, seguirá habiendo jolgorio, ruido, imaginamos, pero no es lo mismo que tener un altavoz, ¿no?, en casa. Claro, eso es así. Podrán desempeñar la función en cada negocio dentro, ya dependiendo de la licencia que tenga cada cual. Claro. Exactamente, dependiendo de la licencia que tenga cada cual. Muy buena matización. Bueno, ¿y qué más en torno a lo que es la celebración de la chorizá? Prácticamente está todo, ¿no? Toda la información que hemos ido ofreciendo, los 300 kilos de chorizo que se ponen a disposición de los colectivos para ese reparto oficial. Y bueno, pues muchas más cosas, ¿no? Nos decían los ajos, el vino, también lo hemos recogido, el pan, en fin, que hay más cosas alrededor, ¿no? Sí, es todo, de verdad. Ellos ponen lo que es la mano de obra y la gana de trabajar y de agradar a la cantidad de personas que nos van a acompañar mañana por parte del ayuntamiento, por lo que hemos comentado días atrás. Le ponemos la verdad a todo, ponemos para que sea una fiesta como lo que es, una gran fiesta del pueblo de Ubrique y en este caso pues del carnaval. ¿Qué expectativa o qué afluencia de público esperáis para la choriza? La valoración no, yo lo espero muchísima gente, pero no te puedo decir una cantidad de personas. Yo sé que por años anteriores ha sido un auténtico éxito de todo lo que es el casco histórico lleno, completo, calle por calle. Y nada, esperemos que mañana también. Es importante el tiempo que tenemos y esperamos que no llueva, que si no llueve y salga un día un poco de sol, aunque haya bastante frío, pero el sol, creas que no, pues hace más agradable el día. Y esperemos pues que la verdad que esté totalmente completo y haya muchísimas personas disfrutando de esta gran fiesta. Sí, crucemos los dedos, pero afortunadamente el tiempo parece que este fin de semana nos va a dar una tregua, ya que el fin de semana pasado no estuvo muy óptimo para las actividades al aire libre, este parece que sí, que vamos a poder disfrutar de buen tiempo, ¿no?, en principio. Más cosas, porque estamos centrando principalmente en el día de hoy en la chorizá, en el pregón, que es lo más importante, ¿no?, de este fin de semana, pero también hay otras citas de carnaval que, si te parece, vamos a recordar, ¿no?, desde festejos, por ejemplo, tenemos esta noche la gala benéfica del Fatou, con la actuación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, y tenemos además también el domingo esa piñata infantil de carnaval que organiza la comparsa de Ubrique. Son otras dos citas que, si te parece, podemos recordar. Sí, con respecto a la de esta noche, pues estamos en contacto con las asociaciones benéficas que en este caso van a obtener el dinero que se recaude. La información que tengo por parte de la Oficina de Turismo es que todavía quedan unas 80 entradas por ahí, que creo que tendremos que darle un poco de bombo entre todos para que a ver si, que es una causa benéfica, que todas las personas intenten colaborar y adquirir esas entradas, aunque después pues no vayan, pero bueno, el fin benéfico es lo más importante, que es lo que creo que por eso se deberían de vender todas las entradas. Y con respecto a la organización, pues ellos se encargan de todo, lo que es las siete asociaciones, que en este caso asociaciones colectivos, son los que se encargan de la organización. Yo estaré con ellos esta tarde para comentarle más o menos cómo el fin de la semana pasado se organizó todo, y a las 7 de la tarde pues nos hemos citado allí. Citamos para comentarle tanto el gimnasio como el protocolo con las agrupaciones, la entrada, la recogida, más o menos el horario. Ellos tienen el presentador que ya la han buscado y al fin y al cabo ellos lo tienen muy adelantado porque ya son varios años los que suelen realizar esta actividad. Y si nos vamos a la del domingo, pues la del domingo es una actividad que verdaderamente a los niños pues la esperan con mucha ilusión. Todos los pequeños en el centro de la Avenida España pues le vamos a colocar un vallado para que puedan cantar dentro de esas vallas y colaboraremos con ellos con unos pitos que la comparsa de Ubrique nos ha solicitado y para todos los niños tengan su pito de carnaval correspondiente. 350, 200 pitos nos decían, ¿no?, desde la organización de la comparsa de Ubrique, que se van a repartir en esa piñata de carnaval, además de las dos piñatas que se van a poner, de las mil bolsas de gusanito, en fin, un poco para promocionar también lo que es el carnaval infantil como atractivo, ¿no?, para los más pequeños y demás que acudan disfrazados a esa fiesta de carnaval. Y bueno, este va a ser el fin de semana, un fin de semana importante para el Carnaval de Ubrique, pero todavía nos queda el siguiente, ¿no? El fin de fiesta. Es lo que dice, nos queda, pero es que cada uno que va pasando tiene algo especial, sí. Tiene algo especial, y la verdad que son todos los fines de semana muy importantes. Este es muy, muy importante, pero el que viene también tiene su parte de importancia. La verdad que son todos una auténtica maravilla, y es de agradecer todos los trabajos que realizan tanto grupos, asociaciones y colectivos. Bueno, por último y para finalizar, ¿cómo va a vivir el concejal de Festejo y Cultura esta fiesta del carnaval que toca mañana sábado, esa choriza y ese pregón? Pues la de mañana, pues estaré aquí en la plaza expectante con las agrupaciones, le haremos entrega de su correspondiente detalle a cada agrupación, y nervioso, esperando a que con lo que nos va a deleitar nuestro pregonero y que dé la voz de salida para que la gente suba para el casco antiguo a disfrutar de esta gran chorita. Yo diría que bastante ilusionado un poco, ¿no? También por ver ese pregón y por escuchar a David, y después por disfrutar, ¿no? De esa fiesta gastronómica tan tradicional y tan importante en nuestro municipio como la choriza. Sí, hombre, expectante, ¿no? Hombre, sabemos de las ganas que él tiene y sabemos todo lo que lleva preparado, el trabajo que ha realizado y todo, y lo que nos va es a sorprender a todos, porque tengo constancia del interés que le ha puesto, y aunque siempre hay detalles que hay que pulir, pero bueno, yo creo que va a ser un gran pregón y la gente, pues, nos vamos a acordar, la verdad. Seguro que lo vamos a disfrutar, eso desde luego. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera, concejal de Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, organizador de todo lo relacionado con el carnaval en nuestra localidad, que nos haya atendido. Y bueno, pues que lo disfrute, ¿no? Esta fiesta gastronómica y lo que es todo lo relacionado con el fin de semana de carnaval en nuestra localidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una menos cinco, cerramos aquí el capítulo dedicado al carnaval en la sintonía de la mañana, y enseguida vamos a volver y lo vamos a hacer con encuentros de